y Paz Lac y Violeta Warrior presentan Violeta Warrior, a cargo de Corina Ortega. Salud, sexualidad, arte, viajes y mucho estrógeno. Somos Generación Violeta, mujeres que dialogamos con libertad sobre nuestra naturaleza. 106.1 FM. Somos la frecuencia feminista de la Ciudad de México. La y la y la y la y la y la la. Oh, se te doñe. Se lleva a la la y. Ya estamos al aire. En este momento Violeta Warrior y tú entramos en conexión. Hoy celebramos el comienzo de la octava temporada con el episodio número 85. Gracias a toda la equipa, a nuestras colaboradoras, a Val Rubí, asistente de producción de este programa, a Ipaz Lac y a todas las mujeres que se han sumado a lo largo de estos 85 programas. Así que estamos de fiesta. Para comenzar este episodio te daremos todos los detalles de la marcha que se realizó el pasado 28 de septiembre, fecha en que mujeres y colectivas de la Ciudad de México, de otras entidades del territorio nacional y de otros países salieron a las calles para alzar la voz y conmemorar el Día de Acción Global por el Aborto Seguro. Se exigió justicia para que no se criminalice a las mujeres que deciden sobre su cuerpo y si ejercen o no la maternidad. Las calles se colorearon de verde y uno de los objetivos fue visibilizar la importancia de legalizar el aborto, ya que de esa manera se protege la salud y la vida de las mujeres. ¿O ustedes qué piensan, Warrioletas? Desde Violeta Warrior creemos fervientemente que la maternidad será elegida o no será. Así que aquí en Violeta Warrior hoy te compartimos la voz clara y fuerte de las mujeres que avanzaron con paso firme en la marcha del pasado 28 de septiembre. Eso es lo que escucharemos en el primer bloque. También en el episodio de hoy te vamos a compartir información sobre la donación de órganos, ya que el 26 de septiembre que acaba de pasar se conmemoró el Día Nacional de la Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos. Esto con el objetivo de generar conciencia y reflexionar sobre el valor de la donación. ¿Tú sabías que en México hay más de 22,000 personas esperando un trasplante? Para compartirte información confiable al respecto, hoy conversaremos con la hematóloga Anessi Gerber. También platicaremos con Carolina Silva, presidenta del Patronato de Trasplante y Vida, quien en el año de 1996 recibió la donación de un riñón y ella nos compartirá hoy su experiencia de vida. Por último, prepara la maleta porque te invitaremos al estado de Puebla porque allí se está presentando la exposición Polvo de Gallina Negra, Mal de Ojo y otras recetas feministas a cargo de nuestra amiga la artista visual Mónica Mayer, quien nos da toda la información pertinente para que nos lancemos a ver esta exposición. Amigas, en Violeta Warrior hacemos periodismo de salud con perspectiva de género. Acompáñanos en este viaje sonoro, así que te invito a que me escribas al número de WhatsApp 5626-008916. También nos puedes contactar por medio de nuestras redes sociales, en todas nos encuentras como Ipaz Lac. Esto que inicia es Violeta Warrior. Vámonos con el primer bloque en el que escucharemos las voces, los sonidos, reviviremos un poco de lo que se vivió en la marcha del pasado 28 de septiembre, Día de Acción Global por el Aborto Seguro, que se hizo en la Ciudad de México. Así que en este momento no te pido que saques la pañoleta verde o que subas una foto mostrándola. Lo único que te sugiero es que prepares tus oídos y que intentes abrir tu cuarto chakra, porque tú sabías que el color del cuarto chakra, que es el chakra del corazón, se distingue por el color verde. Y el verde es vida y esperanza, y en el contexto del feminismo es esperanza para todas las mujeres, por una vida justa, digna y donde se hagan valer nuestros derechos fundamentales. Así es que préstame tus oídos y vámonos a disfrutar de este viaje sonoro por las calles de la Ciudad de México. Pero recuerda, podemos estar en cualquier lugar, así es que estate muy atenta. you met me was with you, la la. Oh, say that you need. Violeta Warrior. ¡Asesinos! ¡Asesinos! ¡Asesinos son ustedes! ¡En abortos clandestinos las que mueren son mujeres! ¡Aborto no! ¡Eso no es mío! ¡Aborto! Un saludo a todas las guarrioletas que nos están sintonizando hoy. Queremos compartirles un poco de lo que se vivió en la marcha por el 28S, esta marcha que se llevó a cabo para conmemorar el Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro. Y pues fuimos al centro de la Ciudad de México. Claro que esta manifestación y estos movimientos tuvieron lugar en otros puntos de la República Mexicana, pero nosotras nos situamos en la Ciudad de México. Valeria y yo salimos a reportear y pues a platicar con las colectivas para que nos cuenten qué es lo que las mueve a salir a manifestarse y a levantar esas pañoletas verdes en alto. Y me encuentro con Yatsiri Rocha, ella forma parte de la colectiva Releva y estoy contenta de que acceda, de que pues se sume a esta conversación. ¿Cómo te encuentras, Yatsiri? Muy bien, estamos aquí muy emocionadas por salir una vez más a protestar para que el aborto sea legal y seguro en todas las partes de México y del mundo. ¿Cuánta gente convocaron? ¿Van a realizar algún tipo de actividades? Sí, bueno, pues creo que en el 28 de septiembre varias colectivas desde distintos puntos, por ejemplo, Releva desde la periferia en Iztapalapa, en la autónoma metropolitana de Iztapalapa, hicimos una serie de pintas de paliacates verdes y desde allá venimos acá para reunirnos con la marcha que va a salir del Monumento a la Revolución. Oye, ¿y cuál es el mensaje que tú le das a las jóvenes, a las chicas de México o de diferentes partes del mundo para que pues hagan conciencia sobre el objetivo de esta manifestación? Yo creo que hoy más que nunca es muy importante salir a las calles a manifestarnos porque estamos viendo un retroceso en los derechos, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, donde ya se había legalizado y permitido el aborto, ahora se volvió a prohibir. Entonces, eso es una clara muestra de que nuestros derechos no están asegurados y que si nosotras no salimos día con día a luchar por ellos, no van a estar ahí para siempre. Tenemos que luchar para que más mujeres tengan acceso a un aborto libre, seguro y gratuito y sobre todo que no haya presas ni muertas por decidir sobre su cuerpo y sobre su vientre. ¿Cuál es la ruta que ustedes van a realizar en esta manifestación? Nosotras nos vamos a integrar en el Monumento a la Revolución, a los demás contingentes y de ahí vamos a llegar hasta el Zócalo. Muchísimas gracias, Yatsiri, y buenos pasos en esta marcha que se va a llevar a cabo hoy. Obviamente, pues nuestras amigas, la audiencia va a escuchar esto, pues una semanita después, los pormenores y los detalles de la marcha. Muchas gracias, Yatsiri. Muchas gracias a usted. Amigas, yo soy Val Rubí y nos acompaña nuestra amiga Zula. Ella es de la colectiva Hijas de Chakchen. Cuéntanos cuál es el motivo de estar en esta marcha presente y hacernos notar. Bueno, el motivo de esta marcha es por el aborto legal, seguro y gratuito, por educación sexual para nuestras mujeres en estados de vulnerabilidad y para nuestras niñas, ¿no? Y a nuestras adolescentes, sobre todo, que somos el país con un número muy alto de embarazos adolescentes. Exigimos educación sexual para no abortar. Para visibilizar esta marcha, hacemos transmisiones en vivo, visibilizamos casos de violencia. La colectiva se llama Hijas de Chakchen. Así nos encuentran en redes, hacemos acompañamientos a víctimas y demás. Mis compañeras se dedican a la escuela. Yo, como soy mamá, al igual que algunas otras, pero en especial yo hago el trabajo de arte a mano para subsistir. Es una protesta de igual manera autogestiva porque pues no tenemos las mismas oportunidades, ¿no? Al ser por mucho tiempo madre soltera, tuve que buscar la manera de no descuidar a mis hijos, a mis infancias, que como ven están ahí jugando, y de pues buscar la manera de subsistir, ¿no? De alimentarlos, de cuidar sus necesidades, ya que pues el padre es un abandónico de los millones que hay en la República. La importancia de que el aborto sea legal. Híjole, es para mí muy importante, ya que las infancias deben de ser felices, deben de crecer felices, sin violencia, no vulnerarlas, por simplemente el deseo de traerlos a la vida, y la vida digna. O sea, ¿en dónde queda, no, la dignidad como humanos? Entonces, yo creo que es importante también para las chicas, ¿no? Que muchas veces tienen otros proyectos de vida, no solamente el ser madres. El ser madres no te hace más ni menos mujer. No te quita ni te aumenta valor. Pues sí, las mamás también abortamos. Recuerden siempre que abortar también es un acto de amor. Continuamos en esta cobertura especial y caminamos hacia el Monumento a la Revolución. Son alrededor de las 3:30 de la tarde, ya llegaron algunos contingentes y nos encontramos con una de las manifestantes que forma parte de este movimiento y que está aquí hoy manifestándose por la legalización del aborto en el marco del Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Cuéntanos cuál es el objetivo. Pues la lucha sigue, ¿no? Y hay que estar vigilantes de nuestros derechos. Claro, sí. Pues el objetivo es que nos escuchen. Como ya sabemos todos, el gobierno por lo general no nos escucha, la sociedad no nos escucha, los hombres principalmente no nos escuchan, y por eso estamos saliendo a marchar el día de hoy para que nos escuchen, para dejar una marca sobre todo en la ciudad, para que nos vean, sobre todo además de escucharnos, así, escuchar nuestras consignas. ¿Cuál es la manera en la que ustedes se manifiestan? Como ya lo hemos conversado a lo largo de este día, diferentes colectivas tienen distintas actividades o maneras de llevar a cabo su activismo. Claro, lo importante es mencionar que ninguna es mala hasta que no esté afectando propiedad privada o personas físicas. Hay diferentes tipos de manifestaciones, se puede pues pegar pancartas, accionar, entonces romper propiedad pública, o por ejemplo también pues pintar, llevar la propiedad pública, por lo general van a ser las vallas y la propiedad pública del gobierno. Y también hay chicas que no van a estar accionando, simplemente van a estar gritando las consignas y van a marchar de manera pacífica. Pero sí es importante mencionar que no, ninguna de esas manifestaciones es mala. Pues la iconoclasia se trata de, digamos, modificar los monumentos públicos, los que están, pues los que son del gobierno, para justo que se den cuenta el gobierno y la sociedad que no nos representan estos monumentos, porque lo que representas es un gobierno que no nos cuida y no nos protege como mujeres, y por eso se están modificando con algunas pintas, por ejemplo. Para ti, ¿cuál es la importancia de que el aborto sea legal, sea seguro, sea gratuito? Pues cualquier estado que no tenga el aborto legal y gratuito es un estado feminicida, porque causa que muchas mujeres se mueran por tener abortos clandestinos, y por lo mismo estamos marchando hoy, para que todas tengan un aborto legal y seguro y gratuito sobre todo. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta! Continuamos aquí en el Monumento a la Revolución, en esta cobertura de la marcha por el 28S, por el Día de Acción Global, y me encuentro con Jessica. Ella es de un medio de comunicación de Canal 6 de Julio, y queremos conversar con ella, y lo que queremos preguntarle es qué es lo que piensa ella sobre la importancia de que los medios pues se enfoquen a este tipo de información, que a veces los medios de información tradicionales no cubren o la cubren de una manera amarillista. Jessica, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. Estoy muy bien, gracias por la entrevista. Creo que es importante que los medios, y en especial las mujeres que participamos en ellos, estemos conscientes de todas las causas de las feministas, las causas ahora por el 28S, y que es importante hacer cobertura de estos temas, ¿no? Que es importante que esté dentro de los medios, y que necesitamos hacer una cobertura pues transparente de lo que está sucediendo y de las manifestaciones que haya, que son parte de la situación política de nuestro país, ¿no? Que intervienen y que tienen que ver con los temas sociales y culturales que van cambiando y que son importantes en la agenda política hoy en día. Muchas Muchísimas gracias, Jessica. Sí. A ustedes, gracias. ¡Esto se va a caer! ¡Se va a caer! ¡Se va a caer! Violeta Warrior. Guarrioletas, háganme llegar sus comentarios de lo que les pareció esta cobertura que hicimos de la marcha del miércoles pasado a favor de la legalización del aborto. Y las invito a que se queden aquí, vámonos a escuchar el primer soundtrack de este día. Lo que está sonando en este momento se llama Punk y está a cargo de Girl Ultra y Little Jesus. Suban el volumen y que esto suene en todo el espacio que habitas, que habitamos. Yo soy Corina Tlali Ortega. Buena vibra para todas. Los vagos por la ciudad. El taxi no llega y me desespero. Pero luego quiero explicar. Yo quiero. Voy a darte todo mi amor. Hay que ponernos algo porque te quiero besar. Escondido solo tú. Violeta Warrior. Consultorio ultrasónico. Continuamos aquí en Violeta Warrior. ¿Cómo se encuentra toda la audiencia que nos está sintonizando? Qué gusto que estén siendo parte del episodio del día de hoy. Y ya me encuentro con Anesi Gerber. Ella es hematóloga, pediatra y trasplantóloga. Y con ella vamos a estar charlando sobre trasplantes de células. ¿Cómo te encuentras, Anesi? Hola, muy bien, muy contenta de estar con ustedes. Gracias por la invitación, Corina. Es un gusto estar aquí. ¿Cuál es la importancia de visibilizar este día de la donación de órganos y tejidos? Bueno, pues alrededor del mundo se llegan a realizar millones de trasplantes. En la mayoría de las ocasiones, las personas, curiosamente, no cuentan con un donador. Las enfermedades que son incurables requieren preferentemente de un hermano que sea 100% compatible. Pero aún teniendo 10 hermanos, no vamos a tener la certeza de que los 10 sean compatibles contigo. Entonces, la ventaja de que existan personas en otras partes del mundo que quieran donar significa que aunque no sean tus hermanos, pueden salvarte la vida. Entonces, la importancia de ser donador es salvar la vida de una persona que se encuentra en tu país o incluso en otra parte Normalmente los donadores que más nos favorecen son los más jóvenes, incluso los adolescentes, es como que una población muy proactiva y que viene con este cambio en la mentalidad, en el querer salvar vidas. Cuando nosotros nos realizamos los estudios de compatibilidad, podemos encontrar a una persona que requiere de nuestra médula, porque yo en específico hago trasplante de médula ósea en otra parte del mundo, que muchas veces puede o no conocerme. En la mayoría de las ocasiones no me conoce, pero yo sé que puedo salvarle la vida a alguien más y eso no tiene precio. ¿Cuál es la incidencia de trasplantes de médula ósea en la población adolescente? Pues mira, depende mucho de la patología de la cual estamos hablando. La leucemia es el cáncer más común en la población pediátrica. Y la población pediátrica puede recibir donadores de cualquier edad. Siempre los más jóvenes serán los mejores. Entonces, si tomamos en cuenta la gran cantidad de leucemias en el mundo, pues sabemos que es la más común, o sea, es el cáncer más común. Cuando estamos hablando de población adolescente, este grupo en especial es el más vulnerable, ya que la leucemia en ellos suele ser más agresiva. Puede ser agresiva en los niños, pero incluso los niños pequeños pueden tener más posibilidades de tener una leucemia que se cure con quimioterapia únicamente. Los adolescentes no. Los adolescentes, tan solo por la edad, ya tienen un factor de riesgo que hace que esa leucemia, que es la más frecuente, a ellos además les dé una forma mucho más agresiva. ¿Y cuál es el reto, Anesi? Cuando hablamos de trasplante de órganos, es, híjole, pues es que es un mundo de historias y de situaciones. La mayoría de las instituciones cuentan con una gran regulación. Llevamos todo un proceso incluso legal cuando una persona va a donar sangre para otra persona más. Puede ser sangre, le llamamos sangre periférica, la que vemos que corre por nuestras venitas, o lo que comentábamos hace un momento, que puede ser como el tuétano, lo que está dentro del hueso. Todo eso lleva a un procedimiento legal. Y la ventaja, por ejemplo, para trasplantar médula ósea, es que la persona se encuentra viva todo el tiempo, obviamente, y no podemos hacer extracción de un donador amigo o de un donador cadavérico. Uh-huh. Es cierto que, bueno, pues en algunas otras partes pueden llegar a ocurrir, sin embargo, dentro de una institución la reglamentación está bastante vigilada. Y dinos tú si es cierto o no, a veces hay listas largas de mucho tiempo para que las personas puedan acceder a lo que requieren, ¿no?, para salvar su vida. Afortunadamente, aunque sí las listas son demasiado grandes, cuando contamos con donadores altruistas, esto hace que el trasplante sea más ágil, porque un trasplante puede estar detenido porque no contamos con el donador. Pero si una persona, por ejemplo, hablando de trasplante en médula ósea, quiere donar, no significa que al momento de donar se va a quedar sin sus células. Va a seguir produciendo sus propias células, lo único que está haciendo es tomar un poquito de esas células que solemos escuchar que les llaman células madre, para que le lleguen a otra persona, y es un procedimiento que en la mayoría de las ocasiones suele ser seguro. Les damos diferentes opciones a los donadores para que además nos comenten de dónde podemos tomar sus células. Por ejemplo, podemos tomarlo, como te comentaba, directamente de la venita o directamente de la médula ósea. Nos ayudan algunas fuentes dependiendo del tipo de enfermedad. Para leucemias, para cáncer, la mayoría de los trasplantólogos solemos escoger la sangre que se encuentra en las venitas, o sea, por fuera. Y nos ahorra el riesgo de meter al paciente a un quirófano. Entonces la persona está totalmente despierta durante la donación. Y bueno, pues eso te da la certeza de que no se va a ir tus células a otra parte, ¿no? ¿Cuál crees que es la importancia, Anesi, de que la población adolescente, la audiencia que nos está sintonizando el día de hoy, pues tengan esta información a la mano, aparte que sea información verificada cuando estamos hablando de este tema? Claro, siempre que estamos con población adolescente es importante recordarles que necesitamos un consentimiento. Entonces, ellos, además de que van a salvar la vida de otra persona, se les explica los riesgos, generalmente deben de estar acompañados de un padre que nos está vigilando durante todo el tiempo de la donación, y bueno, ellos se van a quedar con la satisfacción de que si fue un procedimiento que te puede dar un poquito de nervios, tú ya estás donando vida a otra persona. Mucha población, la mayoría de nuestra población mexicana, no cuenta con un donador que sea 100% compatible. Entonces, en que tú encuentres un donador dentro del país o en otra parte del mundo que te va a dar sus células en una forma totalmente gratuita, eso yo creo que no tiene vida, no tiene costo, que tú salves la vida de otra persona siempre nos va a beneficiar a todos. no tienen costo estos procedimientos, es importante recordarlo. Tal vez puede tener costo que tú transportes la célula de una parte del país a otra parte o a otra parte del mundo, pero normalmente no se les paga y tampoco ellos tienen que pagar. Eso es muy importante recordar. Son procesos gratuitos. ¿Existe una cultura en torno a la donación, Anesi, o hace falta difusión? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Falta difusión, sobre todo porque existe mucho miedo en relación a que te puede pasar algo durante la donación. Y algo que debemos de tener muy en cuenta es que para la mayoría de los transplantólogos, nuestra prioridad siempre son los donadores, porque son personas sanas que están ofreciendo vida a distancia. Entonces, sí nos falta difusión, sobre todo porque existe este tema, ¿no? Bueno, ¿y qué tal si yo entro a donar, médula ósea y de repente me extraen otra parte del cuerpo? Eso no ocurre, chicos. Es importante que lo tengan siempre en mente. Una vez que nosotros donamos principalmente médula ósea, todo el tiempo puedes estar despierto, te puede acompañar tu familiar, te puedes tomar fotos y enviarlas a otras personas y sentirte orgulloso de que estás salvando la vida de otra persona. No tengan miedo, es un procedimiento muy bonito y que además, pues bueno, la gratificación es impresionante. ¿Cuál sería tu mensaje, Anesi, para este Día Mundial de la Donación de Órganos y Tejidos? Pues es un mensaje tal vez un poco muy trillado, pero dona vida. No podemos hacer otra cosa más en el mundo que donar algo que además no nos va a generar daño y que otra persona realmente depende de eso. Las familias cambian. Cuando una persona requiere de un trasplante, toda la dinámica familiar se puede venir abajo. Y que venga una persona y que te diga, yo te voy a donar, híjole, eso nos regresa las esperanzas en la humanidad. Entonces, mi mensaje es, chicos, no tengan miedo, inscríbanse a los diferentes programas de donación. No crean que les va a generar un costo. ¿A dónde se pueden acercar los chicos para tener más información al respecto? Existen instituciones que ya son incluso internacionales, por ejemplo, VideMatch, en donde ellos únicamente les pasan un hisopo por la boquita y con eso obtienen toda la información para saber si son compatibles o no con alguien más en cualquier parte del mundo. Y, por ejemplo, cuando vamos a realizar un trámite relativamente sencillo, como es nuestra licencia de conducir, antes de llegar al lugar a donde nos toca realizar ese proceso, cuando uno está llenando los formatos, ahí podemos definir si queremos ser o no donadores de algún órgano sólido. Y para líquidos existe VideMatch. Anesi, pues muchas gracias por sumarte a Violeta Warrior hoy en esta conversación donde pues buscamos dar información sobre la donación de órganos, porque pues es un tema que nos incumbe a todas las personas, así es que te agradecemos mucho. Muchas gracias. Recuerden también que pueden donar su cordón umbilical mientras están embarazadas, existen algunos procesos y pueden avisar, yo quiero donar mi cordón umbilical y también de ahí podemos obtener células que salvan vidas. Muchas gracias. Muchas gracias, Anesi, te mandamos un abrazo. Y a todas las amigas que nos están sintonizando, por favor, no le cambien, continúen aquí. Yo soy Corina Ortega, vámonos al siguiente bloque. Violeta Warrior. Hola a todas, yo soy Valrubí y les quiero contar que tendremos estas nuevas cápsulas con recomendaciones de películas y series de los temas que se abordaron en el programa y pueden ser de apoyo para poder comprender más a fondo estos temas. Además que pueden pasar un rato en compañía o con ustedes mismas. Espero que les gusten y nos manden sus opiniones. En este episodio estamos hablando de la donación y trasplante de órganos y nuestra recomendación de hoy es la serie colombiana Pálpito. La trama comienza con el asesinato de la esposa de Simón para quitarle el corazón y trasplantarlo a Camila, esposa de un poderoso millonario. Simón, en busca de venganza, se involucra en el peligroso mundo de tráfico de órganos, que ese es otro tema bastante delicado. En esta serie actúan Michelle Brown, Ana Lucía Domínguez y Sebastián Martínez. Es un melodrama de crimen, son 14 capítulos y una temporada. Se estrenó el 20 de abril del 2022 en Netflix. Véanla o si ya la vieron, manden sus opiniones y también sus recomendaciones. Nos escucharemos en la próxima. Rifadas. Un saludo, guarrioletas, gracias por sintonizarnos el día de hoy en Violeta Warrior. Como ya lo hemos venido mencionando a lo largo de esta transmisión, el pasado 26 de septiembre se llevó a cabo el Día de la Donación de Órganos y queremos charlar, conversar, dar información al respecto de este tema, porque recordemos que la información es poder. Hay muchos datos interesantes que nos pueden servir, que le puede servir a toda la audiencia, además de que también buscamos difundir. Ya para arrancar este bloque, quiero comentarles que en México la donación de órganos pues registra ciertos datos según un informe de la Cámara de Diputados. En 2017 había 3.9 donantes por cada millón de personas. En 2018, de acuerdo con datos del Senatra, se hicieron 7.583 trasplantes. Sin embargo, había 21.893 enfermos en espera de un trasplante, es decir, la demanda superaba 3 veces la oferta. Durante ese año, el total de personas que buscaban un riñón representaba el mayor número, con más de 15.000 personas. Para el segundo trimestre del 2019, los ciudadanos en espera de un órgano era de 22.290. El trasplante de riñón ocupaba el primer lugar con 15.939 personas en espera, seguido de las personas que necesitaban una córnea. Para profundizar más en este tema, hoy tenemos a una mujer que nos va a compartir su testimonio y le doy la bienvenida. Ella es la licenciada Carolina Silva, presidente del Patronato de Trasplante de Vida IAP. ¿Cómo te encuentras, Carolina? Hola, Corina, muchas gracias. Muy feliz de poder estar en tu programa. Gracias por invitarme. Estar con los guarroretas está padrísimo, ¿eh? Es un programa que tiene mucha difusión. Pues bien, como bien dices, el tema del trasplante en México es muy importante. Y bueno, qué mejor momento para hablar del tema, ¿no? Exactamente, Carolina. También difundirlo, ¿no? Porque de repente lo podemos... Puede ser un tema que vemos en películas, en series, que vemos algunas noticias en televisión, las escuchamos en la radio, pero aquí lo que queremos es enfocarnos un poco hacia la población adolescente, hacia la población joven, que entiendan y comprendan qué es de lo que se está hablando cuando estamos frente a situaciones de personas que necesitan un trasplante. Entonces, pues cuéntanos, Carolina, porque además tú fuiste trasplantada con un riñón en los años 90. Entonces, cuéntanos cómo viviste esta experiencia. Bueno, pues empecemos por mi testimonio. Yo soy un paciente trasplantado renal. Tengo 26 años de mi trasplante. Esto fue en abril de 1996. Siendo mamá de 2 bebés, una de 2 y otra de 3 añitos, durante el embarazo tuve complicaciones, tuve 2 embarazos críticos. Para rematar, tuve a mi primera hija muy chiquitilla y a los 11 meses vino la segunda. Ahí pasó algo, la vida te lo manda, ¿no? Yo tenía cierto daño renal cuando de pronto ya estaba embarazada de la segunda, pero fue una experiencia de vida maravillosa, Corina. El trasplante sin duda me dio la oportunidad de seguir adelante con todo este proyecto que traemos de apoyar a la gente. Trabajo buscando donativos, trabajo buscando convenios con hospitales, trabajo buscando que en diferentes hospitales públicos nos den espacios para poder poner, instalar y equipar salas de coordinación donde podamos promover esta cultura de donación, dando un buen trato a las familias que en determinado momento son posibles donantes. Entonces tengo mucho por lo cual agradecer y por el cual seguir trabajando para que mucha gente que ciertamente la palabra trasplante les asusta, como me asustó a mí en su momento, porque es un proceso fuerte que la vida te hace enfrentar. Hay que entenderlos, hay que ayudarlos, hay que acompañarlos. Pues mi trasplante ha sido un éxito. Siempre he tenido mucho cuidado con mis medicamentos, que es muy importante. Mi hermana, que tuvo la valentía, tuvo la interés para donarme su riñón y que ella hoy está bien y yo estoy aquí gracias a eso. Un paciente que recibe un órgano requiere cierta inmunosupresión para que sus mismas defensas no rechacen el órgano que recibió, y esto implica tomar medicamento de por vida. Hay una gran responsabilidad detrás, porque el que te vuelvan a dar una oportunidad de vida a través de un trasplante no lo pagas con nada en el mundo más que cuidándote. Entonces sí, el llamado es que es increíble, que los trasplantes son mágicos, que tú estando muy malita, trayendo una enfermedad crónica, que puedes perder la vida, a través de un trasplante recuperas la salud. ¿Cuál es el reto, Carolina, en este país donde estas cifras nos indican que pues no todo es favorable para todas las personas? ¿Para ti cuál fue el reto de poder tener un trasplante de riñón que, como ya lo mencioné, hasta el 2018 pues había miles de personas en espera de un riñón? Pues el reto que tenemos como yo, Carolina, como institución, es que logremos a través de mensajes con testimonios positivos, tal como lo es el trasplante, que logremos que mucha gente sea donadora de órganos y que se sume para precisamente bajar este número en la lista de espera. Como bien mencionas, traemos 17.076 personas en espera de un riñón y traemos 5.192 en espera de una córnea. No debería de haber tanta gente esperando una córnea, porque toda esta gente que fallece en los hospitales, la córnea es un tejido muy fácil de procurar y que en muchas ocasiones puede ser donado y trasplantado. Entonces nos falta mucho en México. Tenemos que dar una orientación social de qué es el trasplante, no llamarlo como una cultura, porque la cultura es, te refieres cuando hablas de obras de teatro, de pinturas, es otra cosa. Es una orientación social para que la gente tenga la certeza de que el trasplante es una forma de recuperar la salud y que cuando nos toque fallecer, pues ya nuestros órganos ya no tendrían ninguna función si no les damos esa segunda oportunidad, ¿no? La gente cuando tiene bienes, cuando tiene propiedades, a lo mejor piensa en quién se los va a dejar, ¿no? Esto es tan importante, mucho más importante que un bien o una propiedad, sino es algo que se tiene que platicar, que se tiene que platicar en familia si quieres ser donante, que sepas que es una gran satisfacción que lo puedan hacer y que lo platiquen en casa. Hoy por hoy en México aún sigue siendo necesaria la autorización de la familia para poder tomar los órganos de un paciente que falleció, que esté en posibilidades de poder donar. Entonces, la familia tiene que conocerlo. Y tú, a partir de esta experiencia de vida, creaste el Patronato de Transplante de Vida, IAP. Esta es una institución con la que ya trae muchos años de vida. Se funda en el 1985 y en el 2011 me toca recibirlo. Y bueno, pues tenemos dos conceptos básicos. Por un lado es apoyar al paciente de manera integral, a todos estos pacientes que requieren de la oportunidad para lograr un trasplante. Se trata de acompañarlos, de darles apoyo con medicamentos, apoyo con asesorías psicológicas, asesorías nutricionales. El tiempo que llevamos en todo esto, pues tenemos relaciones con hospitales públicos que nos permiten encaminarlos un poco a lugares donde pueden ser atendidos. Entonces damos esta atención integral al paciente con este apoyo. Y por el otro lado, nuestra otra vertiente es hablar de esta orientación social de lo que es el trasplante, de lo que es la donación de órganos, de la gran obra que se hace al donar tus órganos y de todas las vidas que puedes salvar, quitar los mitos que existen alrededor de esto. ¿Ustedes han tenido contacto con jóvenes que han recibido algún órgano? También me gustaría saber, ¿no?, si son más de riñón, o de qué órgano, cómo es ese tratamiento y ese acompañamiento con los chicos o las chicas que han sido trasplantados con algún órgano. Bueno, nuestro acompañamiento implica recibirlos en la oficina, darles el apoyo que requieran, darles seguimiento cómo van, darles todo el apoyo que requieran en cuanto a económico en ocasiones para la compra de medicamentos y evidentemente a través de nuestro psicólogo darle seguimiento a cómo se siente, a cómo siguen, a cómo van. Nuestro psicólogo lo que hace es precisamente platicar con el paciente para ver la empatía que tiene el paciente para recibir un órgano, porque hay una gran responsabilidad detrás. Si el paciente no tiene la suficiente empatía y no está muy consciente de lo que esto implica, se trabaja con ellos para que se den cuenta de lo que es un trasplante y lo valoren, porque hay mucha gente esperando un órgano. Entonces no podemos quitar la oportunidad a toda esta gente que está en espera si tú no tienes la empatía que se requiere para esto. Entonces damos acompañamiento en ese aspecto. Y bueno, también hemos tenido casos de muchos chiquitos, muchos bebés, que han requerido apoyo para un trasplante de hígado. Hemos tenido casos de vivo relacionado, porque en el caso de un bebé puede recibir un pedacito de hígado de la mamá, de la tía. Para la audiencia que nos está escuchando en este episodio de Violeta Warrior, ¿en qué casos se pueden acercar con ustedes cuando están requiriendo la donación de algún órgano? pero ¿en qué casos específicos se pueden acercar con ustedes? En todos, Corina, en todos. Nosotros apoyamos trasplante de antebrazos, trasplante de hígado, trasplante de riñón, trasplante de corazón, todo lo que se hace en México. Ahorita tenemos un chiquito que posiblemente va a requerir un trasplante de intestino, que no se hace aún en México lo tenemos en el proyecto para apoyarlo, para quizá que lo haga, quizá en Argentina, quizá en Inglaterra, que es donde lo hacen. En cualquier caso de alguien que requiera un trasplante y que necesite orientación, nosotros con mucho gusto los recibimos. Y los podemos encaminar y les podemos decir cuál es el proceso. Tenemos literatura, hemos hecho un manual donde que lo acabamos de reeditar, que les damos a los donantes de vivo relacionado de riñón para que conozcan cómo es el proceso de la donación, qué es lo que va a pasar, cuáles son los riesgos, cuáles son las ventajas, qué sigue después del trasplante, de la donación, qué cuidados debe de tener el paciente. Entonces, todo tipo de información que requieran pueden acudir con nosotros. Les damos la confianza del proceso, la confianza de que son cirugías, en el caso de riñón, ya muy probadas. Carolina, por favor, compártenos tus medios de contacto del patronato para toda la audiencia que está sintonizándonos y que lo tengan a la mano. Los teléfonos de la oficina son el 55-56-59-59-63, 55-56-58-90-87. Tenemos un Facebook, que es Trasplante Vida IAP. Retomo este mensaje que ustedes tienen en su página de Facebook, que es: la donación de órganos es un acto de generosidad humana extraordinaria. Te agradecemos mucho, Carolina. Gracias, Corina. Gracias por el espacio y espero haber dejado un bonito mensaje de la donación de órganos, que es maravillosa. Te mandamos un abrazo y mucho éxito, que este patronato siga adelante por muchos años a favor de la salud de las mujeres, de las adolescentes, de las infancias, de todas las personas. Un abrazo, Carolina. Y a toda la audiencia que nos está sintonizando hoy en Violeta Warrior, por favor, no le cambien. Vámonos a disfrutar de una rolita para ponerle un buen soundtrack a este día. En la selección musical de hoy tenemos a Vanessa Zamora, cantautora originaria de Tijuana, Baja California. La canción que está a punto de sonar se llama Trascender. Yo soy tu amiga Corina Tlali. Suban el volumen y que esto suene en todo el espacio que habitamos. Se muere. Descarga Spotify, nos encuentras como Violeta Warrior, agréganos a tu playlist y comparte todos tus episodios favoritos. También puedes mandarnos un mensaje de voz al WhatsApp 5626-008916. Queremos escucharte. Violeta Warrior. Culturama. Un saludo a toda la audiencia, a todas las guarrioletas que nos están sintonizando a través del 106.1 de FM en Violeta Radio, la radio feminista de la Ciudad de México. Continuamos aquí en Violeta Warrior y hoy estamos de manteles largos, estamos muy contentas porque ya se encuentra aquí con nosotras Mónica Mayer. Ella es una artista visual. Bueno, guarrioletas, realmente cuando hablamos de precursoras del feminismo, de artistas con perspectiva de género, pues Mónica Mayer está en esa lista y estamos muy contentas de que esté hoy aquí platicándonos sobre una exposición que no está en la Ciudad de México, pero por eso invitamos a Mónica para que nos cuente de qué va. ¿Cómo estás, Mónica? Gracias por estar aquí con nosotras. Ay, gracias a ustedes. Mira, es una exposición que se llama Polvo de Gallina Negra, Mal de Ojo y otras recetas feministas. Se inauguró en Puebla, en el Museo Amparo, y es una exposición que se originó en Chile para el Centro Nacional de Arte Contemporáneo Cerrillos, y las curadoras fueron Julia Antivilo y María Laura Rosa, ambas académicas, historiadoras, feministas, con una larga trayectoria, especialmente en el arte feminista de América Latina. Y esta exposición reúne el trabajo de Polvo de Gallina Negra, que es el grupo que formamos allá por 1983, Maris Bustamante, en un principio también Herminia Dosal y yo, y es considerado el primer grupo de arte feminista en América Latina. Yo todavía espero que algún día haya más investigación y encontremos que había otros desde antes, pero por lo pronto es considerado como el primer grupo de arte feminista en América Latina, y pues es la primera exposición que hay del grupo, aunque pues ya son 40 años casi que se fundó, no había habido una exposición antológica de todo el trabajo del grupo, entonces estoy muy emocionada y muy contenta que por fin se esté dando y que por fin haya llegado a México. Oye, ¿y qué es lo que podemos ver acá, no? Igual las amigas que tengan la oportunidad de lanzarse a Puebla, que pues no está tan lejos de la Ciudad de México, y van a este lugar para ver esta exposición, ¿qué es lo que van a encontrar? Mira, por un lado está un núcleo con el trabajo que hicimos tanto Maris Bustamante como yo independientemente antes del grupo. Maris estuvo en el No Grupo, que es uno de los colectivos importantes de la generación de los grupos, la generación setentera del arte contemporáneo en México, y pues con ellos hizo un montón de obra muy fuerte, muy interesante. Y yo, por ejemplo, pues hice el primer tendedero en 1978, entonces está entre las piezas precursoras del Polvo de Gallina Negra. Después está todo el trabajo de Polvo de Gallina con obra como La Receta para Hacerle el Mal de Ojo a los Violadores o El Respeto al Derecho al Cuerpo Ajeno es la Paz, que fue un performance que hicimos durante una manifestación feminista en 1983, precisamente en la cual planteábamos en esta receta qué es lo que se puede hacer para acabar con la violación. Y así los distintos proyectos que hicimos con el proyecto Madres, que fue un proyecto muy importante en el cual hicimos performances en la televisión. Por ejemplo, fuimos a ponerle una panza de embarazado a Guillermo Ochoa, que tenía un programa muy importante en televisión, así de estos de difusión internacional. Y como grupo decíamos que pues los hombres se pierden de tener hijos, que en las que los hemos tenido por gusto, pues como no somos gachas, les dábamos la oportunidad de que fuera madre por un día, y fuimos y le pusimos una panza. Entonces, en este chacoteo, pues hablábamos de cosas muy serias en cuanto a la maternidad, las problemáticas que hay, que sigue habiendo un montón de problemáticas, en fin, planteábamos la maternidad desde otro punto de vista. Hicimos otro performance que fue muy divertido con Marta de la Lama, la periodista feminista, que tenía un programa de televisión, y nos llevamos a nuestras hijas, porque tenemos hijas que nacieron con 3 meses de diferencia, como de 2 años, al programa de televisión, un poco para que se viera estas complicaciones de que, ay, pues tienes tus hijos, los cuidas y además trabajas y además no sé qué, y además cuida al abuelito y además el imponernos a las mujeres todo lo que son los cuidados. Entonces, pues sí, fue todo un performance. Entonces, sí, está eso y también obras que hemos hecho posteriormente. ¿Tienen pensado traer esta exposición a la Ciudad de México? No sé cómo vaya esa parte de la organización, porque a mí ya no me toca lo de las itinerancias. Ojalá sí venga en algún momento a la Ciudad de México, pero también me parece muy bien que no llegue de entrada a la Ciudad de México. ¿Por qué? Cuéntanos. Pues porque generalmente todo llega a la Ciudad de México. Entonces, yo creo que también es importante que abra en otros espacios, que esté en otros lugares, que no sea siempre la capital, y que así como, si aunque hay movimientos fuertes en muchas de estas ciudades, bueno, si empezaron cuando había un movimiento, como aquí cuando empezamos nosotras, que había un movimiento chiquito, que empezaba con mucha fuerza, pues a lo mejor está bien que llegue polvo de gallina negra a otras ciudades en donde no es el centro, ¿no? ¿Cómo surge la idea de traer esta exposición, de montar esta exposición? ¿Cómo fue ese proceso? El trabajo con las dos curadoras, tanto con María Laura como con Julia Antivilo, ambas han hecho doctorados en distintos momentos sobre arte feminista. Las conozco desde hace más de 15 años. Con las dos hemos generado proyectos, participado las unas en las otras en nuestros proyectos, escrito todas del arte feminista latinoamericano. Entonces, en algún momento, pues era como natural que surgiera la idea de que se hiciera esta exposición. Y contaron con el apoyo de la directora del museo, que es otra investigadora, historiadora feminista, curadora feminista, Soledad Novoa. Entonces, pues se dio ahí, se juntaron este interés por artistas investigadoras latinoamericanas de reunir esta exposición del primer grupo de arte feminista en América Latina y se dio. ¿Cómo observas tú los movimientos artísticos, ¿no?, que se atraviesan por los feminismos que existen? ¿Cómo ves esto? ¿Cómo va caminando, Mónica? Bueno, de entrada te diría que en la exposición hay un tendedero nuevo. Entonces, trabajé con artistas y activistas de la ciudad de Puebla para desarrollar preguntas para hacer un tendedero nuevo que está en la exposición. Fíjate que yo creo que una de las cosas que ha cambiado es que el arte está agarrando su real potencia dentro del movimiento feminista. Y lo ves con cosas como Mi Tendedero, y lo ves con piezas como Zapatos Rojos, y lo ves con el trabajo de las tesis. Espero que esté dejando de ser como arte considerado lo que hacíamos al final, que ya estábamos cansadas después de los congresos feministas. Así, vámonos al rap y vámonos al teatro, pero es para descansar, sino que se meta realmente a la discusión de la potencia que tiene como una fuerza generadora y una fuerza, pues, activista. Entonces, creo que en ese sentido está cambiando. Otra cosa que ha cambiado muchísimo, y noto el cambio incluso de 2016 a la fecha, que fue cuando hice el último recuento que yo había podido hacer de grupos de arte feminista, de colectivas, es impresionante. Ahora hay un montón de colectivas haciendo cosas de arte feminista de todo tipo, en la calle, en los museos, de música, de teatro, de literatura, por todos lados, y eso no había antes. Entonces también hay una masa crítica, por ponerlo de alguna manera, de feministas que además trabajan en los campos culturales, que han integrado sus intereses políticos y sus intereses profesionales y están haciendo este trabajo. Entonces eso a mí me emociona mucho. Generalmente no puedo estar al día en todo lo que pasa porque sucede más rápido de lo que yo puedo registrarlo, pero me emociona mucho porque hay chavas haciendo fanzines y chavas haciendo arte, street art, y haciendo graffiti y haciendo rap, aparte de todas las tradicionales exposiciones en museos y cosas por el estilo. Entonces, pues es muy emocionante ver esto. Qué interesante, Mónica. Y bueno, pues esta exposición que está en el Museo Amparo en Puebla va a estar hasta ¿qué fecha? Hasta el 14 de noviembre, o sea que tienen buen rato para poder ir a verla. Y pues especialmente quienes estamos en los rollos feministas, es importante, es el pasado del feminismo, son los inicios de esa ola del feminismo en México, y creo que pues son materiales que les pueden servir mucho. Se pueden divertir un montón también, porque Polvo de Gallina Negra era un colectivo muy, muy divertido. Nos divertíamos mucho haciendo nuestro trabajo. Oye, y ya para ir concluyendo esta entrevista, ¿qué puedes decir de Polvo de Gallina Negra? Así como me lo estabas comentando hace un momento, ¿no? O sea, tú tienes un recuerdo de esta colectiva de una manera divertida, pero al paso de los años, ¿cómo se ha ido transformando? ¿Crees que se convierta en un legado para el movimiento en la región? Yo creo que ya es un legado, pero lo que yo diría es que todo lo que hacen todas las colectivas es importante y por eso tienen que guardar sus archivos y documentar, porque pues el hecho de que hay Polvo de Gallina Negra hoy en día es porque guardamos la documentación, escribimos y de nuestros archivos estaban accesibles a investigadoras. Entonces yo creo que eso es, si algo me interesa que quede, es la idea a los colectivos más jóvenes de que se sientan sujetas históricas. No sé cómo decirlo sin que suene raro. Que sientan que lo que están haciendo es importante, aunque no las tomen en cuenta, aunque apenas estén empezando, aunque sea una batalla, pues nadie nos pelaba. Durante 40 años nadie nos hizo caso a nosotras, ¿no? O era muy complicado. Entonces que lo guarden sabiendo que lo que hacemos todas es muy importante. Mónica, pues muchísimas gracias. Gracias por venir acá a contarnos sobre Polvo de Gallina Negra, Mal de Ojo y otras recetas feministas. Muchísimas gracias. De nada, a ustedes. Violeta Warrior. Muchas gracias por dejarnos entrar a tu espacio, a tus oídos, por elegir a Violeta Warrior como tu medio de comunicación confiable para informarte y para entretenerte. También quiero agradecer a Nessy Herbert, Carolina Silva, Mónica Mayer y a Val Rubí por ser parte del episodio 85, con el cual inauguramos la octava temporada de Violeta Warrior. Todos los miércoles estrenamos episodios en Spotify, así es que cada semana vas a tener contenido nuevo, fresco, exclusivo para ti. Búscanos así, Violeta Warrior en Spotify. Y en la próxima emisión tendremos para ti un programa especial sobre salud mental. El número de WhatsApp queda a tu disposición toda la semana. Escríbeme o mándame un mensaje de audio al número 5626-008916. También nos puedes contactar a través de todas nuestras redes sociales, donde nos encuentras como IPASLAC. Te comparto que todos los días estamos publicando información útil, infografías en la cuenta de Instagram. Búscanos como IPASLAC, y todos los lunes sale el teaser de Violeta Warrior para que estés al tanto de lo que va a haber en cada uno de los episodios. Mi nombre es Corina Tlali Ortega y te invito a que nos escuchemos en la próxima emisión. Y no olvides que hoy, mañana y siempre triunfamos todas. Chao, Warrioletas, abrazos y besos. IPASLAC y Violeta Warrior presentaron Violeta Warrior, a cargo de Corina Ortega. Somos Generación Violeta, mujeres que dialogamos con libertad sobre nuestra naturaleza. 106.1 FM, la frecuencia feminista de la Ciudad de México.